ay, pa' que se divierta Chávez. Ay, yo voy a hacer este son, ay, pa' que se divierta Chávez. Hombre, ya verán, voy a coger mi acordeón. Oigan que lo estoy tocando, ay, le voy a hacer este son.